Ayer era el Día Internacional del Inmigrante. Y como muchos sabemos, la inmigración está en el centro de la vida política europea y mundial. Desde la derecha lo tratan y lo presentan como el problema, la amenaza, el peligro. Y así lo aprovechan a fondo como argumento de propaganda para dividir bien la clase obrera y los pobres. Enfrentar los unos contra los otros para explotarlos mejor, aprovechando muy bien el racismo como palanca ideológica. Frente a esto, y desde la izquierda socialdemócrata, encontramos pánico y ambigüedades. Iludir desarrollar un discurso público sobre el asunto llama la atención. ¿Tiene miedo esta izquierda socialdemócrata de lo que supone defender los derechos de las personas inmigrantes y racializadas? ¿Tiene miedo de perder votos, generar malestar en sus bases, atravesada también por el racismo? Entonces, ¿para qué sirve un partido, un sindicato, sino para instruir su gente sobre las realidades de este mundo, su sistema capitalista global y lo que causa en su periferia de guerras, robos de recursos, explotación? Echáis el fuego a las casas ajenas y cerráis las puertas. Levantáis los muros y las vallas. Un acto criminal en toda regla y con premeditación. Cuando algunos logran escapar, caen en el infierno de vuestras leyes racistas que les condena a aceptar lo que sea para sobrevivir, labrando vuestros campos, reciclando vuestras basuras, lavando vuestros culos y vuestros platos, con la esperanza de seguir soñando y manteniendo la dignidad. Oye, no nos interesa quitaros vuestros privilegios. Lo que nos interesa de verdad es acabar con el sistema que los genera. Este sistema que nos divide en razas. En los de aquí y en los de fuera. En pobres y muy pobres. En ricos y muy ricos. Pobre y blanco no es ningún privilegio. No te engañen, o te engañan, y a mí con esto me aíslan. Te sirven a ti como primer plato, y a mí como segundo. Pero al final, todos y todas acabamos en sus barrigas enormes, en el fondo del pozo de la miseria.